hipocresía, envidia, rencor, odio, avaricia. Dale lo que quiera, porque en esta vaina no es cualquiera. ¿Entiendan? Ellos pasan hablando, pasan criticando, me miran en la calle, señores, y me pagan la mano. Adiciona al DJ que pare la pista. Porque quiero escuchar la lírica de mi hermana otra vez. ¿Quién es tu hermana, loco? Yamalí. Ok. Yo soy Yamalí, aunque hablen de mí. Yo soy la nena fina, pana, yo soy la mami. Sé que te duele a ti, pero hay que cantar a mí. Pero lo siento, pana mío, esto es así. Yo con esto nací, y esto es para mí. Por favor, tírame el coro, pana, Tony G. Tírale tu risa burlística, todos esos hipócritas envidiosos, loco.